extraña tu voz, como sos, si no estás cerca, se acerca la puerta y no estás vos. Como sos, es algo interminable, algo sucedido, sin masacrarte, así como sos, vientos de plegarias a tu cuerpo y no te tengo así como sos. Viaja un alma inquieta, sabiduría de otros poetas, y no vas a decir que no otra vez, otra vez. Si no quiero abrazarme a los brazos de otra mujer, tendrás que entender que te amo con todo mi ser. ¿Qué podría ser si no estuvieras más? Sé cómo sos, me ayudarás. Sé cómo sos, me ayudarás. En conclusiones, nada es cierto, solamente tu cara tiritando al viento. Piensas que no me necesitas, y yo sin embargo sigo pensando en vos. Pensando en vos. Dime si algo te hace daño, que es extraño. Dime si hay algo que te cure el dolor. Dime si hay algo que tu nombre no pueda resistir. Dime si hay algo que te ame, o amor. Sos como sos, sos como sos, sos como sos, y ahí entro yo. Sos como sos, no vamos a pedir perdón. Sos como sos, y por eso te quiero hoy.